Muchísimas gracias, sobre todo al Instituto, por la invitación. Para mí es un gran placer. Creo que este ya es el cuarto instituto que, en la cuarta universidad de verano en la cual participo, la primera en Aranjuez y ya está la tercera aquí. Así que soy parte del mobiliario a veces, ¿sí? y espero seguir siéndolo. Así que ya me estoy preparando para el año que viene. Pero por suerte, entre otras cosas, he cambiado los temas de las conferencias, porque aquí hay varios que ya estuvieron y ya se conocían todos los ejemplos, se conocían los chistes. A mí me va a dar mucha lástima tener que hacerlos sufrir y que los vuelvan a escuchar. Así que para los que no escucharon los primeros, tal vez las conferencias de los años anteriores estén en la web por allí, y si no, seguro que están en la página también de la Universidad Francisco Marroquín. Así que eran otros temas. En las ediciones anteriores hablaba sobre la teoría de las fallas de mercado y sobre la pobreza, en fin. Hoy, ahora hemos cambiado. Ahora debo decir que los tres temas que me tocan esta vez tienen algo en común y tienen todos que ver con el Leviatán y qué hacer o cómo contenerlo, si es posible. Hoy voy a hacer una charla sobre la deuda, el gasto público y la deuda. Mañana, creo que es la de mañana, me toca algo sobre las instituciones y el progreso. Y luego hay una tercera sobre, no olvides ya que es, pero bueno, está buena, no se preocupe. Ah, sobre los límites al poder, sobre propuestas prácticas de cómo limitar el poder. Entonces, yo creo que en el fondo las tres van a estar rondando alrededor de este tema de si es posible controlar al Leviatán o no. Vamos a empezar con una anécdota. Me tocó en un viaje hace tiempo por Estados Unidos tener la posibilidad de visitar a Gordon Tullock. Tal vez este señor lo mencionó Walter cuando habló de Public Choice, uno de los fundadores de esa escuela, junto con James Buchanan. Y cuando lo fui a ver salió este tema del Leviatán, y recuerdo que él en uno de esos cajones sacó de ahí abajo del cajón un artículo que me dio y que se llama, o que fue traducido como el crecimiento o el desarrollo del gobierno. Y la anécdota que él me contó al respecto era esta. Dice, yo estaba tratando de hacer algún tipo de investigación y le dije a mi asistente de que vaya a buscar estadísticas sobre el gasto público en distintos países. Y cuando me las trajo, me sorprendí. Porque lo que encontré es esto. Y ahora lo que voy a hacer, no salen perfectos, pero son los gráficos del mismo artículo. Nosotros lo tradujimos y lo publicamos en otra revista. Este es el gasto público en los Estados Unidos, como ven ustedes, desde 1790 hasta prácticamente fin de siglo. Los picos claramente corresponden a guerras. Esto es porcentaje de gasto público sobre PBI. Hay picos que corresponden a guerras. Pero fíjense lo que la tendencia luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque acá tenemos más o menos una línea que va creciendo lentamente, ¿sí? Pero luego de la Segunda Guerra Mundial, y en realidad uno podría decir, no, en realidad antes, luego de la Primera, sobre todo, ya hay una tendencia hacia arriba, ¿no? Esto es el Reino Unido, más o menos parecido. Esto es Suecia. Esto es Dinamarca, esto es Italia. En fin, él me mostró esos cuadros y dijo, bueno, yo me planteé, ¿qué pasó acá? ¿Qué cambió? ¿Qué explica esto? ¿Cómo es que el gasto público más o menos estaba en un promedio del 10% del PBI y de pronto salta 30, 40, 50? ¿Qué es lo que explica eso? Y en el artículo ensaya distintas teorías. Debo decir que algunas de esas teorías, luego vamos a ver, tiene que ver con lo que voy a hablar de pronto mañana. Así que la voy a mencionar nada más. Pero él, no me parecen claras las teorías que de todas formas presenta. Él argumenta que a lo mejor fue el crecimiento del servicio civil, es decir, el crecimiento de una estructura del Estado formal, con funcionarios de carrera, digamos, y que estos luego se convirtieron en un grupo que presionaba por más gobierno. Luego menciona la creación de la Reserva Federal, 1907, puede ser el abandono del patrón oro, puede ser Luego menciona también la introducción del impuesto a los réditos, más o menos en esa misma época. Pero se queda él con una interpretación que él llama la interpretación a los Bismarck, es decir, la de copiar, digamos, el sistema del Estado benefactor iniciado por Bismarck en Alemania. Y a eso le atribuye entonces este crecimiento. Entre otras explicaciones también, esa está vinculada con la extensión de la democracia. En la medida que la democracia se extiende al voto universal, entonces genera incentivos para que el político que le ofrezca a los votantes más de esto, más de aquello, más de lo otro. Entonces la democracia convierte esto en una carrera hacia arriba. También hay otros autores que señalan o mencionan una posibilidad para explicar esto bajo el nombre de lo que llaman en inglés el ratchet effect. Y esto viene a ser una especie de escalera que se explica o que pretende explicarse también porque en cada crisis, cuando hay una crisis, la gente mira al gobierno. Bueno, ¿y el gobierno qué va a hacer? ¿Y el gobierno qué va a hacer? Más cosas va a hacer. Y la crisis la generó el mismo gobierno, pero ahora el gobierno es el que está llamado a hacer algo. Entonces, cada crisis es un escalón más hacia arriba. Ahora, todo eso me parece interesante, pero no es el tema que voy a tratar. Sino que el tema es el siguiente. Esa tendencia hacia arriba, esa escalera hacia arriba, etcétera. Mi pregunta, y de paso se la traslado a ustedes, es ¿tiene algún límite? ¿Hasta dónde sigue esto? ¿O en algún lado se acaba? Bueno, debo decir que en estas últimas semanas este tema del límite de la deuda ha tenido una gran repercusión y una gran polémica, sobre todo en el ámbito académico, cuando dos profesores de Harvard publicaron un artículo, tal vez alguno de ustedes haya leído algo en el diario, planteando una hipótesis de que ellos habían descubierto que cuando la deuda pasaba un número preciso, como por ejemplo 100% del PBI, entonces ahí ya se deterioraba el crecimiento económico, etcétera. Pero como que habían descubierto, digamos, el número, nosotros descubrimos el número. Se generó acá como una especie como de escándalo académico, porque resulta que un alumno o un ayudante en la universidad descubrió que habían cometido errores en el Excel y que por lo tanto no era así. Y entonces, lamentablemente, toda la discusión luego derivó, bueno, viste que no era el 100%, a lo mejor podés llegar hasta el 120 o hasta el 100. Ridículo. Pero ridícula toda la discusión de pensar de que uno puede establecer un número preciso como una ley científica de que hasta acá puede llegar la deuda y luego generan serios problemas. Me hizo acordar, en un contexto totalmente distinto, a una discusión que en su momento planteó Borges sobre un tema teológico, Jorge Luis Borges, el escritor, y que quisiera comentarles acá. No tiene nada que ver, pero luego van a ver si dónde relacioné esto, ¿no? El de buscar un número preciso. Porque hay en la teología o en el debate teológico una vieja teoría que ya no se presenta más, que es la que se llama la del argumento ontológico. Y sería el argumentum ontologicum. Y el argumentum ontologicum decía en ese momento, en la Edad Media, decía un filósofo que si uno es capaz de pensar en Dios, entonces quiere decir que existe. Porque si no, uno no sería capaz de pensar en Dios. Y por lo tanto eso justifica la existencia de Dios y chao, y no hay nada más para discutir. ¿Vieron? Era una forma, como digamos, racional de explicar la existencia de Dios. Borges, que escribía o poemas o cosas muy breves, escribe 10 renglones y lo llama, porque era muy irónico, argumentum ornitologicum. Y dice así: cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. ¿Era definido o indefinido su número? El problema involucra la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno. Pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible. Ergo, Dios existe. ¿Qué es? A mí me parece que lo mismo tratan de hacer estos autores con el número este de la deuda, ¿no es cierto? Hay un número en la deuda en el cual, hasta acá, ridículo. Lo cierto es que todo dependerá, por supuesto, de las distintas circunstancias de cada país, hasta dónde esa deuda puede llegar. Por ejemplo, en nuestra región, Venezuela tiene un costo bajo de crédito y es un gobierno desastroso. ¿Por qué? Pero bueno, tiene reservas petroleras, se supone que para la deuda en particular la va a poder pagar, porque tiene petróleo. Podrá hacer todos los desastres que quiera, pero en tanto y en cuanto tenga petróleo, bueno, entonces los acreedores están dispuestos a prestar a Venezuela a una tasa más baja, siendo que Venezuela es un desastre. En fin, hay enorme cantidad de criterios. Entonces, ¿dónde está ese límite de la deuda? Antes de eso, antes de pasar eso específicamente, vamos a ver algunos datos. Esto es deuda pública y PBI en Europa. Ustedes más o menos esto lo conocen. Ahí aparece deuda externa en rojo, la deuda pública en amarilla y el Producto Interno Bruto en azul. Lo que nos interesa acá para ver es la relación entre el azul y la amarilla, sobre todo, digamos, cuando estamos hablando del gasto público y el volumen del gasto público, donde aparece más alto en porcentajes en Italia, donde casi llega al 100%, como ven. También sale de esta, acá aparecen otros países. La roja es deuda pública, la azul es deuda privada, y lo mide en relación al PBI, donde vemos que Japón, por ejemplo, está por sobre el 200%, Italia está casi llegando al 100%, Estados Unidos también, en fin. Ahora, este crecimiento de las deudas parece en algún momento incontrolable, pero debo decir que no lo es. Un límite hay. ¿Y el límite cuál es? Bueno, todos los mecanismos de financiamiento del Estado tienen un límite. ¿Cuáles son? Veamos cada uno de ellos. Perdón, acá tenía otra que era... veamos el caso específicamente de los Estados Unidos. ¿Cuál puede ser el límite de la deuda en el caso de los Estados Unidos? Yo voy a argumentar y anticipar ahora que el límite de cada uno de los instrumentos del Estado es el colapso. ¿Qué es ese límite? Yo no sé dónde ponerlo, pero el límite es el colapso. Y en la medida que cuanto más se acerque la situación al colapso, más fuerte en todo caso va a ser la presión para tener algo de cuidado, ¿no es cierto?, para no caer en él. Los políticos se van a dar cuenta más o menos cuando se están aproximando al colapso. Pero ¿cómo va a ser en el caso de los Estados Unidos si es que ocurre? Y básicamente tienen deudas no cubiertas, lo que llaman funded liabilities, esto es deudas en el sistema de seguridad social, Medicare, Medicaid y todo eso que no aparece ni siquiera en el presupuesto público. Esto puede llegar a crecer, esto habiendo además ciertas restricciones para subir los impuestos, aumentaría el déficit fiscal. Esto desencadena, este mayor déficit fiscal desencadena un aumento en los rendimientos de la deuda, en las tasas de interés, lo cual a su vez aumenta el costo de cubrir los intereses de la deuda, y eso lleva a un rollo en el cual llega un momento que colapsa. ¿Por qué? Porque el mercado le dice: no te presto más. Digamos, en el caso de los Estados Unidos la situación es un poco obviamente distinta, porque ellos pueden emitir la moneda en la cual tienen la deuda, cosa que muchos otros países no podemos hacer. Ellos sí, y en ese sentido tienen una ventaja, pero la alternativa en última instancia, como vamos a ver también acá, es elegir entre default o hiperinflación. Digamos, eso es básicamente el dilema al cual se enfrenta. Bueno, ¿cómo se financia el Leviatán? Estas son las formas de financiar al Estado, y yo voy a argumentar que todas ellas tienen un límite. Primero, y la más tradicional, por supuesto, son los impuestos. Esa es la forma original, digamos, de financiar al Estado. Los ciudadanos pagan impuestos con los cuales financian el gasto público. Bueno, esto tiene claramente un límite. El límite no específicamente es el colapso, sino que el límite es la rebelión fiscal. Cuanto más elevada es la tasa impositiva, más fomenta la evasión. Esto ha sido analizado en lo que se llama normalmente la curva de Laffer. Incluso se termina recaudando menos, o directamente se llega a la rebelión fiscal, que puede ser, digamos, más o menos abierta. Puede ser un aumento notable de la evasión fiscal o puede ser realmente rebelión fiscal en las calles. Y gran parte de los cambios y de las revoluciones que ha habido en la historia de este planeta tienen que ver con rebeliones fiscales. Por supuesto que el Tea Party, no el de ahora, el histórico, digamos, Tea Party tiene que ver con los impuestos. Guillermo Tell también era un señor que resistía los impuestos y lo pusieron ahí, le tiraron la flecha, ¿no es cierto? Le hicieron tirar la flecha a la manzana. Lady Godiva, ¿no es cierto?, que se paseó desnuda para pedirle al señor, a su marido, que no acosara a los ciudadanos con tantos impuestos. De hecho, fui a la playa y me parece que hay varias señoras acá que están en lo mismo. Bueno, yo las vi y dije, seguro que son tax rebels estas mujeres de aquí. Deben ser para los impuestos de Inglaterra, de Alemania, se tenían pinta así de nórdicas. Espero que sea para los impuestos de todos, me parece que están siguiendo ese mismo camino, lo cual está muy bien. En fin, entonces, ahí hay un límite, digamos. ¿Dónde estará? Dependerá, por supuesto, de cada país, de cada situación, etcétera. La deuda, como ahora vamos a ver, también lo tiene. Luego, una tercer forma de financiar el gasto público es vender activos que el gobierno tiene. Esto lo hemos conocido como privatizar. ¿Cierto? Vender esto, vender aquello, vender acá. Tiene un límite también porque llega un momento que esos activos se acaban. Y tiene un límite también porque la privatización genera un ingreso de una sola vez, que es cuando uno vende. No genera un flujo de ingresos. Es decir, yo vendo la compañía aérea, por ejemplo, está bien, cobro, pero a lo sumo que puede generar un flujo si ahora paga impuestos que antes no pagaba. Pero si no, es un ingreso de una sola vez. Por eso en las finanzas públicas normalmente se dice que convendría que si se privatizan los ingresos de una sola vez se asignen a cancelar pasivos, a cancelar deuda y no a gastársela en gasto corriente, en sueldos, etcétera. Bueno, luego hay una cuarta que nosotros hemos experimentado todas, digamos, y hemos llegado al límite a todas, como van a ver, la expropiación de activos. Es decir, el Estado va y toma directamente, toma los fondos de pensión, toma acá, toma allá, entonces expropia esto o aquello y se hace de recursos para financiar el gasto público. Eso también tiene, por supuesto, un límite porque llega un punto en el cual, digamos, tiene que haber alguien que produzca algo, ¿no es cierto? Entonces, si se avanza en la expropiación, obviamente impacta en el volumen de inversión, cae la actividad económica, etcétera. Luego hay venta directa de servicios. Es decir, no sé cómo será aquí, pero por ejemplo, muchas veces hay una tasa de justicia. Cada vez que uno va a hacer algún juicio o algo, tiene que pagar una tasa que financia al sistema judicial, o uno entra en un parque nacional y paga. Es decir, a diferencia del impuesto, el impuesto se asigna a cualquier tipo de gasto, el servicio va asignado a cubrir ese gasto en particular. Y por último tenemos la emisión monetaria, que también tiene un límite, que es la hiperinflación. Les decía que nosotros hemos vivido casi todos, pero lo interesante, y tiene que ver con el resto de la conversación aquí, es que lo que hemos vivido es que cuando se cierra uno, se abre otro. Es decir, nosotros hemos tenido crisis más o menos hace 10 años, cada 10 años, una en el 89 por hiperinflación, se canceló la hiperinflación, pero a los 10 años tuvimos una por deuda. Caímos en el default y ahora estamos con una presión impositiva que nos ahoga. Es decir, cae uno y se abre la puerta para otro. Eso va a tener que ver, porque lo que quiero pasar a ver ahora es cuál es la posición liberal o incluso libertaria respecto a la deuda y qué hay que hacer con ella. En principio voy a adelantar que me parece que la posición, sobre todo voy a presentar más en detalle la posición libertaria, que creo que hay que completar o corregir en algunos aspectos, como vamos a ver. Pero en principio quisiera plantear que hay un principio y una ley básica que sostiene que lo que debemos hacer es cumplir con honrar los contratos. Aquí hay una frase muy conocida de David Hume, que la había traducido así, que dice: donde la posesión no tiene estabilidad, habrá una guerra perpetua. Donde la propiedad no se transfiere por consentimiento, no habrá comercio. Donde no se observan y se cumplen las promesas, no habrá ligas ni alianzas. Esta es una frase que muchas veces citamos, porque David Hume está señalando cuáles son básicamente las tres leyes básicas para que una sociedad prospere. el derecho de propiedad, su transferencia por consentimiento, es decir, la libertad contractual, y honrar la palabra. Entonces, no es que los liberales decimos que hay que honrar la palabra, que hay que cumplir con los contratos. No es la deuda un contrato que hay que cumplir. Bueno, no está fácil el tema. Bueno, aquí aparece entonces, ¿qué han dicho los... ¿Quiénes han sido, qué han dicho los libertarios respecto a este tema de la deuda? El primero que tenemos considerando este tema, no hay mucho, voy a decir, y aliento a cualquiera de los que está acá, creo que este es un tema lindísimo y fértil para explorar y para investigar al respecto. El primero fue, que cito, es Frank Chodorow, es un americano que era editor de la revista The Freeman. Ustedes la conocerán, una revista... Bueno, ustedes son muy jóvenes, pero digamos, una de las primeras revistas liberales o libertarias que se empezó a editar en los Estados Unidos, donde por una fundación que se llamó Foundation for Economic Education, donde estaba Margit von Mises y se había llevado parte de la biblioteca de Mises a esa biblioteca. En fin, en los años 50, 60, 70, ese fue un faro, digamos, de las ideas liberales en los Estados Unidos. Él era el editor de esa revista, y lo que plantea acá es un tema que luego se ha repetido mucho, ¿no? Lo leo por las dudas. La excusa del Estado para endeudarse es que invierte el dinero de los bonos en beneficio de la posteridad. En lugar de poner la carga del costo de esos actos benéficos en los vivientes, propone a quienes no nacieron compartir el costo. Se está cargando a los hijos y nietos con la obligación de pagar algo sobre lo cual no opinaron y puede que no les interese en absoluto. Este es un argumento que muchas veces yo mismo he señalado. Es decir, estamos acá, el Estado está asumiendo deuda que van a tener que pagar a algunos que todavía no nacieron ni tampoco pudieron opinar, tampoco votar. Ese es el punto crítico. Ahora, al mismo tiempo, hay un punto, si ustedes quieren, financiero, que algo de sustento tiene, y es que hay ciertas obras, por ejemplo, que van a ser aprovechadas por sucesivas generaciones. Entonces, ¿no sería correcto que esas sucesivas generaciones la pagaran? Porque lo que es el gasto hoy, digo, el pagar hoy los empleados públicos, el pagar hoy el gasto del hospital, bueno, es verdad, parecería correcto que lo cubrieran nada más que aquellos que lo van a usar ahora. Pero la construcción de la ruta, por ejemplo, a lo mejor dura muchos años. En fin, lo planteo como un tema para que lo podamos discutir. Pero esto se aplica el mismo concepto a la deuda privada. Chodorow es el primero que plantea este tema, y luego, por supuesto, el que resume con claridad también la posición libertaria no es otro que Murray Rothbard. Y acá aparece Murray Rothbard planteando esta diferencia entre deuda pública y privada que yo quiero conversar con ustedes. Él dice, la transacción de la deuda pública es muy distinta de la de la deuda privada. En lugar de un acreedor con una baja preferencia temporal intercambiando dinero por un pagaré de un deudor con alta preferencia temporal, el gobierno recibe ahora dinero de los acreedores sabiendo ambas partes que el dinero que se devuelva no vendrá de los bolsillos de políticos y burócratas, sino de las carteras saqueadas de los contribuyentes indefensos, los súbditos del Estado. El gobierno obtiene el dinero por coacción fiscal y los acreedores públicos, lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. Es decir, lo que está planteando Rothbard es, bueno, esta clara diferencia, y que acá los dos lados son responsables, el que emite la deuda y el que la toma. Yo puse esta foto acá, que ustedes espero que todas la puedan ver. Son unos acreedores italianos que fueron con un cartel a la Plaza de San Pedro y le dicen al Papa, Papa, a ver si usted hace algo para que nos paguen a nosotros. Son pequeños ahorristas italianos. Uno podría incorporarlos ahí en que ellos, como que eran tan lejos de ser inocentes, saben muy bien que sus ingresos vendrán de esta lamentable coacción. A mí me genera algo de dudas eso. Tal vez los que sí podría decir los que sí eran responsables, seguramente, a lo mejor los bancos que se los vendieron, pero ellos, en fin, lo planteo como un tema de nuevo para discutir. En ese caso, luego Rothbard dice, en tal caso, y esto siendo así, lo que hay que hacer con la deuda pública es repudiarla. Entonces dice, Porque ¿cuáles son las formas de resolver el tema de la deuda? Vamos a ver lo que dice él. Por desgracia, liquidar una deuda nacional que pronto llegará a los 4 billones de dólares llevaría rápidamente a la quiebra de todo el país. Pensemos en las consecuencias de imponer nuevos impuestos por 4 billones en Estados Unidos el año que viene. Otra forma casi igual de devastadora de pagar la deuda pública sería imprimir 4 billones de nuevos dólares, ya sea en billetes o creando un nuevo crédito bancario. Este método sería extraordinariamente inflacionista y los precios se dispararían rápidamente, arruinando a todos los grupos cuyas ganancias no aumentarán en el mismo grado y destruyendo el valor del dólar. Propongo, por lo tanto, una forma aparentemente drástica, pero realmente mucho menos restrictiva de liquidar la deuda pública de un solo golpe: el repudio directo de la deuda. Y si la deuda no hay que pagarla. Bueno, a ver, yo creo que acá hay básicamente dos argumentos para discutir. Un argumento, llamémosle moral, y el argumento moral de filosofía moral tiene que ver si es, hay algo que se debe pagar porque uno tiene algún tipo de responsabilidad sobre eso. A la larga, esta cadena de razonamiento nos va a llevar a una hipótesis acerca de lo que el Estado es. Es decir, si el Estado somos de alguna forma nosotros, parecería que algún tipo de responsabilidad nos cabe. Ahora, si el Estado es una banda de piratas y de usurpadores, entonces parecería que habría que tratar de dejarle la deuda a ellos. Ahora, diría, si el Estado son una banda de piratas y de usurpadores, el de la deuda es uno de los problemas, porque si eso es así, directamente lo que habría que hacer es una revolución para echarlos, ¿verdad? No, no es solamente el tema de la deuda. Si son una banda de piratas y usurpadores, lo que tenemos que hacer es una revolución. Entonces ahí se plantea este tema difícil que corresponde a todo el área de la filosofía política, en el cual tampoco voy a entrar, porque ya le digo, este es un mundo enorme de discusión acerca de qué grado de responsabilidad moral tenemos respecto a las cosas que hacen estos señores que están ahí arriba. Ahora, me hace, debo decir, cierto ruido la idea del repudio, porque acá aparecen las consecuencias económicas de cada una de las formas. El repudio, vamos a ver, también tiene fuertes consecuencias económicas. Pero me hace ruido en este sentido. ¿Quién es el que repudia la deuda? Sería el gobierno. ¿Pero acaso el gobierno nos va a pasar a nosotros los beneficios de ese repudio? ¿O simplemente es una forma en la cual ellos se quieren sacar esa carga para poder luego seguir gastando de otra forma? A mí me genera dudas eso. Entonces no sé si el repudio realmente nos va a generar una situación mejor, o simplemente nos van a pasar el fardo a nosotros para ellos liberarse las manos y poder seguir gastando. Como vamos a ver que en el caso de la Argentina, por ejemplo, Argentina no repudió. Ahora vea, la diferencia entre repudio y default ahora la voy a comentar, pero la Argentina no pagó su deuda y eso no significó de que estemos más aliviados. Ahora, después voy a mostrar, la deuda cayó como porcentaje del PBI, cayó bastante, pero el gobierno empezó a manotear cualquier lugar donde pudiera encontrar fondos con tal de gastar, y aumentó muchísimo el gasto público. Bueno, entonces, el repudio, ya les digo, me genera dudas porque le estamos pidiendo incluso al mismo gobierno. Entonces estamos como asumiendo que el gobierno en cierta forma nos representa, porque le estamos diciendo, hey, repudien esto porque no lo queremos pagar. ¿Cómo sería repudiar la deuda nosotros? Bueno, sería no pagarla, pero individualmente, ¿cómo se puede hacer? Bueno, supongo que sería evadir, tratar de eludir las consecuencias de ese pago, de que a uno no le caigan encima. Repudio esa deuda, no quiero saber nada, no quiero poner un peso para pagarla, punto. Entonces eso debería llevar mi argumento lógico hacia decir, voy a tratar de no pagar impuestos, voy a poner mi capital afuera para que no reciba ningún tipo de imposición ni nada, y eludir, digamos, toda esta carga que esta gente me ha impuesto sin mi aprobación y sin mi consenso. En fin, plantea un problema de última instancia de filosofía política complejo, que es qué grado de sustento moral tiene el Estado mismo. Bueno, me parece mucho más interesante la alternativa B, tal vez, que plantea Rothbard para la deuda, que es la siguiente. Acá está el argumento, ¿no? Aparte del argumento de la moralidad o santidad del contrato contra el repudio que ya hemos explicado, el argumento económico habitual es que ese repudio es desastroso porque ¿quién en su sano juicio volvería a prestar un gobierno repudiante? Pero el contraargumento eficaz se ha considerado raras veces. ¿Por qué debería inyectarse más capital privado en las ratoneras del gobierno? Es precisamente la eliminación de futuros créditos públicos lo que constituye uno de los principales argumentos para el repudio, pues significa secar beneficiosamente un canal de destrucción inútil de los ahorros de la gente. Lo que queremos son ahorros abundantes e inversión en empresas privadas y un gobierno delgado, austero, de bajo presupuesto mínimo. El pueblo y la economía solo pueden hacerse grandes y poderosos cuando el gobierno es frugal y enclenque. Yo estoy de acuerdo con eso, pero ya les digo, me genera ciertas dudas si el repudio lleva a eso o no. Rothbard plantea un plan B. Dice, bueno, si esto les parece mucho, dice, bueno, vean este. A mí me parece particularmente atractivo. Ahí va el plan B de Rothbard. Pero si este plan se considera demasiado draconiano, ¿por qué no tratar al gobierno federal como se trata a cualquier bancarrota privada? Olvidando el capítulo 11. El gobierno es una organización, así que ¿por qué no liquidar los activos de la organización y pagar a los acreedores, a los tenedores de bonos públicos, una porción a prorrata de dichos activos? La solución no costaría nada al contribuyente y asimismo le libraría de 200.000 millones de dólares en pagos anuales de intereses. Se obligaría al gobierno de los Estados Unidos a regurgitar estos activos, venderlos en subasta y pagar a los acreedores de acuerdo con ello. ¿Qué activos tiene el gobierno? Hay una gran cantidad de activos, de la Tennessee Valley Authority a los parques nacionales, a distintas estructuras como correos, las enormes oficinas de la CIA en Langley, Virginia, deberían generar un buen lugar para edificar chalets para todos los trabajadores dentro de la circunvalación. Tal vez podríamos echar a las Naciones Unidas de los Estados Unidos, reclamar los terrenos y edificios y venderlos para casas de lujo para las celebridades del East End. Otro descubrimiento de este proceso sería una privatización masiva del terreno socializado en el oeste de los Estados Unidos y también del resto del país. La combinación de repudio y privatización llegaría a reducir la carga fiscal, estableciendo una sensatez fiscal y desocializando los Estados Unidos. En cierta forma me parece una alternativa razonable. Tomemos el caso de Grecia. Bueno, default. Bueno, la diferencia entre repudio y default es esta. Repudio es cuando uno niega la deuda. Entre otras cosas que me generan sospecha por el repudio es porque el único repudio que hubo en el siglo XX fue el de la Unión Soviética. Default es reconozco la deuda pero no la pago. Es decir, no puedo, no tengo, etc. Pero el otro es directamente la niego, ¿no? Entonces, a mí esta alternativa me parece interesante. Tomemos el caso de Grecia. Y bueno, muchachos, hay que, qué sé yo. Sorry, hay que vender el Partenón. ¿Qué va a hacer? A ver cuánto nos dan por el Partenón. Y algunas islas, que tenemos más, vendamos algunas islas, en fin. ¿Qué vamos a hacer? De pronto no parece una solución muy práctica, pero le he buscado la vuelta. Porque claro, hacer este tipo de ventas y de privatizaciones no se hace de la noche a la mañana. Y a lo mejor uno tiene un vencimiento de deuda acá a fin de año o a fin de mes. Bueno, pero entonces uno podría emitir un bono, renueva el bono, digamos, canjea el bono con uno que tenga garantía con esos activos, a 5 años, digamos. Y si en 5 años no lo vendí, el bono se ejecuta y el activo pasa a mano del acreedor. Y con eso se cancelan las deudas, un poco en el formato de lo que Rothbard aquí plantea. Muy bien, eso podría ser. No es lo que ocurre. ¿Cuáles son? Pero acá el tema estuvo planteado en las consecuencias económicas de un default. ¿Cuáles son las consecuencias económicas a corto plazo? Bueno, depende de cómo se resuelva, puede haber un colapso financiero, puede haber hiperinflación si se resuelve con emisión, muy probablemente va a haber una recesión económica. En el caso de los subsidios de Estados Unidos puede ser que haya un colapso de la seguridad social, de Medicare o Medicaid, porque necesitan ya fondos del sector público. Si fuera en el caso particular de los Estados Unidos, ¿dónde están los bonos? Como ven ustedes ahí, la Federal Reserve tiene el 17% y en el exterior está el 45%, los privados tienen el 40%. En el exterior es básicamente China, o sea que si Estados Unidos defaultea, le está diciendo a los chinos, bye bye, ahí, adiós, chao. Los costos se estiman que para el sector privado serían de 4 trillones de dólares, pero algunos sostienen, bueno, a lo mejor no son costos muy elevados, porque por ejemplo la caída del valor de las acciones entre 2007 y 2008 fue de 10 trillones de dólares. Entonces a lo mejor un default de la deuda norteamericana, o la caída del valor de las propiedades fue más o menos similar. Ahora, debo decir también, ¿cuáles son las consecuencias a largo plazo? Es cierto que a largo plazo un default o un repudio de la deuda establece un límite al endeudamiento, por el argumento que plantea Rothbard. ¿Quién te va a prestar si ya no pagaste? Nadie te presta. Entonces, de facto, impone un límite. Eso es lo que le pasa a la Argentina. ¿Quién le presta a la Argentina? Nadie. Pero en ese sentido deberíamos decir, ¡qué bueno! Porque si no estarían endeudándose de nuevo hasta acá. Nadie le presta a la Argentina. Muy bien, ese es un buen y un saludable efecto. Lamentablemente, no viene solo. Porque por causas que tal vez podríamos discutir o que habría que investigar, el sector privado no es inmune a lo que ocurra con el sector público. Ahí Rothbard antes decía, hay que repudiar la deuda pública porque lo que necesitamos es inversión privada. Nuestra experiencia muestra que si vos defaulteás la deuda pública, no viene la inversión privada. El sector privado se ve lamentablemente afectado por el comportamiento del sector público. Eso es algo que hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el mercado asume, esto es lo que se llama normalmente riesgo país, genera un riesgo país muy elevado para las inversiones privadas. ¿Por qué? Porque el mercado asume de que si el gobierno va a ir al default, va a manotear de algún lado. ¿Y dónde va a tomar? Del sector privado. Entonces, ¿cómo vamos a invertir a este país que va a ir al default de la deuda pública y por lo tanto va a querer meter mano donde pueda sacar algo para hacer frente a ese problema? Entonces, lamentablemente debo decir que el default o el repudio, digamos, al sector de la deuda pública impacta y mal en el sector privado. Para que a ustedes a lo mejor les costará entender o creer esto, pero en la Argentina no hay compañía privada en la Argentina que haya podido colocar deuda desde hace 2 años, cero, ni una. Colocar algún bono ahí en los mercados ahora en un periodo en el cual las tasas en el mundo están bajísimas, cero, nada, no puede, nadie lo toma. ¿Por qué? Hay compañías, hay una, voy a contar un caso en particular, se llama Arcor, es la mejor compañía productora de golosinas del mundo. Tiene fábricas en 7, 8 países, exporta a todos los demás. Una maravilla de compañía. No puede obtener crédito. ¿Por qué? Porque está en Argentina. Y porque está sujeta a un riesgo soberano que en cualquier momento colapsa y el mercado dice no. O digamos, si le presta unas tasas muchísimo más altas de lo que le pueden prestar a cualquier compañía en Uruguay, Brasil o Perú. Entonces, lamentablemente hay un impacto. En el largo plazo, fíjense ustedes, allá hay un grafiquito que muestra la caída de la deuda argentina. La línea es la deuda en relación al PBI, que ustedes ven que ha caído del pico del 2001-2002, ha caído notablemente, pero luego la deuda total ha caído también, pero empieza a subir de nuevo. Y lo que ha ocurrido en el caso argentino es que el gobierno hace ese default, no paga, se le cierran los mercados, no puede pedir dinero, y entonces ¿qué hace? Como nosotros decimos, toma todas las cajas que pueda encontrar. Toma la seguridad social, venga la seguridad social. Toma el Banco Central, venga el Banco Central. Y empieza a tomar de donde quiera. O sea que el default y el repudio de la deuda no necesariamente, este es mi argumento, no necesariamente eliminan la rapacidad del gobierno. Va para otro lado la rapacidad. No se va a poder endeudar más, pero va a poner mano en algún otro lado. Así que seguramente la solución para evitar esa rapacidad está en otro lado, pero ese va a ser tema de las conferencias tal vez de mañana o de pasado. Entonces, aparecen acá en escena los buitres. Los buitres, está muy bueno el nombre. Está muy bueno el nombre. Los buitres allá son personajes famosos. El buitre es este, es aquel que compra un bono en default, es decir, un bono que está incumplido, impago, que no se paga, y lo compra a un precio muy bajo, digamos al 10% de su valor. Y luego se pone en un largo proceso de juicio, que es el que estamos viviendo ahora, para tratar de ver si al final del juicio obtiene el 100% de su valor. Es decir, es una inversión tremendamente arriesgada. En el caso nuestro, los buitres son clasificados y son caricaturizados, digamos, como lo peor que puede haber, ¿no? El buitre no es una figura que parece demasiado amistosa y bondadosa, ¿no? Pero debo decir que el buitre cumple una buena función en la naturaleza, ¿no es cierto? Porque es el que recicla la basura, digamos. Es un poco como el cerdo que come basura y hace jamón. Digamos, ¿qué mejor? Eso es buenísimo, el cerdo. El buitre hace también eso, come la carroña y, bueno, la convierte en carne que vuela por ahí. Entonces, alguna función cumple. En la Argentina, ya les digo, ha sido tan estigmatizado esto que este señor que aparece aquí es el presidente de un fondo de esos que se llama NML Elliott, se llama Paul Singer, y es como el enemigo público número uno. Lo han criticado porque apoya al Partido Republicano, lo han criticado porque su hijo es gay, cualquier cosa, ¿no es cierto?, con tal de decir algo contra este señor. Pero el señor sigue y le empieza, como los buitres, empieza a picar en todos lados. Y establece, en cierta forma, como un límite a la rapacidad del gobierno. Porque, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Hace 5 días, Cristina de Kirchner acaba de sincerarse y decir, bueno, ¿vieron esto que pasó con Evo Morales, que le pararon el avión por ahí en algún lado y todos se volvieron locos como si fuera el fin del mundo? Entonces salió Cristina diciendo, bueno, yo tampoco puedo andar con el avión presidencial por muchos países de Europa, porque si aterrizo ahí me lo embargan. ¿Quién se lo embarga? Este señor. Este señor está a la pesca por todos lados y la verdad que los vuelve locos. Y está bueno que los vuelva locos. No son ninguno Caperucita Roja, le puedo asegurar. Y quieren hacer un negocio fenomenal. Pero en la práctica sus acciones son la de estar molestándolos permanentemente y de ponerle límites. La otra foto es la del barco escuela de la Armada. Se llama la fragata Libertad, justo, miren qué nombre tiene, de otra época obviamente el nombre, ahora le pondrían Evita, no sé, creo que le querían poner Evita, bueno, fragata Libertad. Bueno, resulta que la fragata Libertad sale en su viaje anual de instrucción, recorre el mundo, para en distintos puertos, etcétera. ¿Qué te cuento? Que para en Ghana, embargo a la fragata Libertad. La fragata se tuvo que quedar como 90 días ahí porque un juez en Ghana dijo, no, acá hay un señor como este que está pidiendo, y lo embargó. En fin, se armó un gran escándalo, el orgullo nacional, la fragata, se armó un gran teatro cuando la trajeron de vuelta, porque finalmente un juez dijo, no, así no se puede, porque, y en algo que voy a comentar al final, porque no se pueden embargar bienes soberanos, y yo creo que eso es algo que vale la pena discutir nosotros como una propuesta libertaria. ¿Por qué no se pueden embargar bienes soberanos? ¿Por qué no puedo ir a embargar, bueno, poco exagerado tal vez, ¿por qué no puedo ir a embargar el Partenón si me deben tanto dinero? Esto no. Los estados se cubren entre ellos diciendo los bienes soberanos no son embargables. Las cuentas de los bancos centrales, las cuentas diplomáticas, las embajadas, las fragatas, los barcos, todo eso, nada de eso. El sector privado, mátenlo, sí, hagan lo que quieran, pero al sector público no se le puede tocar un pelo. ¿Por qué eso? Bueno, entonces estos señores establecen ahí estos límites. ¿Cuáles son, por último, las consecuencias jurídicas que generan estos casos de no pago de la deuda? Lo comento brevemente simplemente para su conocimiento. Hay dos formas de encarar la reestructuración de las deudas. El Fondo Monetario ha querido ser él, convertirse como una especie de tribunal que maneje los procesos en los cuales los países caen en incumplimiento de su deuda. Por suerte, creo yo, los países no se pusieron de acuerdo y esto no ha prosperado. Con lo cual no hay ningún tribunal internacional que establezca qué sucede cuando no se cumplen los contratos de deuda. Lo que hay son simplemente las condiciones de cada uno de los contratos. Los bonos de la deuda pública se pueden emitir en distintas jurisdicciones. A lo mejor habría que investigar, un país como España tiene suficiente credibilidad jurídica como para poder emitir bonos de su deuda con jurisprudencia en una corte en Madrid. La Argentina no tiene esa credibilidad. Entonces, ¿qué pasó? Emitió bonos con jurisprudencia en Nueva York. Recibía, emitía un bono, vendía, pero es decir, es un contrato que específicamente dice cualquier problema que surja con este contrato lo vamos a resolver en Nueva York. Bueno, y ahí estamos. Ahora nos tocó la justicia en serio, porque ahora nos cayó un juez en Nueva York que dice, muchachos, tienen que pagar el 100%. Y ahora en cualquier momento, en estos días, se desata de nuevo un escándalo porque va a venir la Corte de Apelaciones y eventualmente la Corte Suprema diciendo, señores, ustedes no tienen que pagar. Cosa que si hubiera sido un tribunal en la Argentina, nunca hubiera ocurrido. Porque el tribunal, el gobierno lo hubiera apretado para decir, mira, olvídate esto no lo vamos a pagar nunca. Es decir, no hay ningún tipo de seguridad jurídica. Pero el bono, entonces, como se puede emitir en distintas jurisdicciones, ahora resulta que está en otra jurisdicción donde hay una justicia seria y donde hay una justicia además que no le importa nada cuáles son las consecuencias de que este señor pague, tenga que pagar o no tenga que pagar. En fin, hay una discusión ahora, los que se producen como renegociaciones sobre la deuda. Hay algunos que no participan de las negociaciones de la deuda y van a juicio. Todo eso creo que en cierta forma va planteando algún mecanismo de limitación a los abusos respecto de la deuda, porque los mercados prestan hasta un cierto límite. En última instancia, el último límite que existe para la deuda pública es la voluntad de prestar de quienes van a prestar. Por eso en última instancia el que pone el límite es el mismo mercado. Hasta acá llegamos, ya no te prestamos más. Cuando llegó ese momento que ya no te prestamos más, ahí apareció el límite de la deuda. ¿Qué es lo que le pasó al señor de Grecia? El pobre señor de Grecia, ¿qué es lo que pasa? Cada gobierno, por supuesto, enfrentado ante la alternativa de elegir entre financiar el gasto con impuestos o financiarlo con deuda, prefiere deuda. ¿Por qué? Porque la deuda es gasto ahora y que lo pague, qué sé yo, otro que venga después. Entonces, si yo puedo elegir entre impuestos y deuda, elijo deuda. El impuesto es ir ahora y meterle la mano en el bolsillo a la gente, y a la gente no le gusta que le metan la mano en el bolsillo. Entonces, si puedo endeudarme, mejor, porque le dejo la papa caliente, digamos, al que viene atrás. Pero ¿qué es lo que sucede? El que viene atrás le deja la papa caliente al de atrás, y así sucesivamente, hasta que hay uno que le toca, que llega y trata de pasársela y no hay nadie. Ese cayó, y a ese le cayó la factura. Es lo que le pasó al pobre señor griego este, que tuvo que irse nunca más, borrado de la política. En fin, a ese le tocó la mala noticia. El mercado le puso ahí, en ese sentido, un límite. Pero luego, la verdad es que el resto, y ahí va a ser, ya le digo, lo que vamos a estar viendo en estas próximas conferencias de mañana y de pasado, los límites en última instancia van a estar dados, desde mi perspectiva, nada más que por los valores y las ideas que predominen en una determinada sociedad y hasta cuándo están dispuestos a pagar la fiesta y a financiar la fiesta de los gobiernos que quieren gastar hasta más no poder. En fin, hasta acá. Muchísimas gracias y espero las preguntas.